Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos el historicismo y la profecía. Leo de Daniel capítulo número 2, versículo número 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer hasta el tiempo del fin. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Entramos en un asunto más de la interpretación bíblica, y es la profecía dentro de la Biblia. Hay tres perspectivas para interpretar la profecía. La preterista, que dice que los hechos ya se cumplieron y quedaron atrás. Está la futurista, que dice que los hechos están por cumplirse. Y está la historicista. ¿Qué dice la preterista? Bueno, dice, por ejemplo, el anticristo ya fue. Ya no hay anticristo porque fue Antíoco Epífanes. U otros pueden decir, fue Hitler, estuvo por allá atrás. Esa es la posición preterista. La futurista es la que aceptan la mayoría de las iglesias cristianas, y es que unos asuntos fueron avanzando y de repente el reloj profético se paró y se va a cumplir en el futuro. Por ejemplo, las 70 semanas de Daniel, lo interpreta este estilo, como que se paró en la semana 79 y que la semana 70 se cumplirá al final de los tiempos, en el futuro, con Israel y con el anticristo, que aparecerán allá en el futuro. Bueno, estas tienen dos problemas. Una, no ve los acontecimientos históricos como una línea total en el tiempo, sino lo ve como interrupciones, y en la Biblia no hay ese tipo de criterios. Nos queda entonces la historicista, es la que yo acepto, la que nosotros aceptamos. Y es que toda la profecía se desarrolla a lo largo de la historia sin interrupciones en un proceso lineal. Voy a poner varios ejemplos. Está el capítulo 2 de Daniel. Dios le muestra a Nabucodonosor los reinos desde Babilonia hasta Europa, hasta la segunda venida de Cristo y a la eternidad. Y no hay ninguna interrupción entre un reino y otro. Todos fueron yendo de uno a otro. Lo mismo pasó con las siete iglesias. Las siete iglesias, que son siete etapas, ya pasaron seis etapas, ya pasaron seis iglesias. Estamos en la iglesia número 7, la de la segunda venida de Cristo. Los siete sellos igual. Si no aprendemos que a lo largo de la historia se fueron desarrollando, por ejemplo, los primeros cuatro sellos que llaman los jinetes del Apocalipsis ya se cumplieron en la historia. Estamos en el sello número 6 esperando la venida de Jesús. El punto historicista es el siguiente. Si nosotros dijéramos que el Antíoco Epífanes estuvo atrás en el preterismo, yo ya no me tengo que preocupar por un anticristo. En segundo lugar, si es la futurista, entonces el anticristo va a aparecer por Israel, y todos tenemos nuestros ojos puestos en Israel, pero en Romanos 9, Pablo dice bien claro, Israel salió de la profecía, no es más el pueblo de Dios. Gálatas 3, el nuevo linaje israelita es los que creen en Cristo. Estaríamos mirando a lugares equivocados en donde va a aparecer el anticristo. Y eso haría que nos miremos hacia donde no hay que ver y nos va a tomar de sorpresa. La posición historicista es una posición como Dios ve las cosas. En Mateo 24 dijo al Señor, se levantará un reino detrás de otro, luego sigue la predicación del Evangelio, luego la abominación desoladora, luego la persecución, gran tribulación, luego la falsificación de la venida de Cristo, luego la venida de Cristo. Esos son sucesos que le estoy diciendo que están en Mateo 24. La línea historicista es la que mejor facilita la interpretación de las Escrituras, y es la forma como nosotros tenemos que ver esa línea profética, los reinos de Nabucodonosor, las bestias en Daniel 7 y todo lo que ha ocurrido, sería más fácilmente explicado si lo viéramos desde el punto de vista historicista. Cristo vino, cumplió su tiempo en la historia, en el tiempo fijado, y eso nos da la garantía de que esta perspectiva nos facilita entender las profecías. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.